La palabra del Señor dice en el libro de Eclesiastés capítulo 10 versículo 11: si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Vamos a meditar en el tema, el encantador. El encantador. Y esta palabra que le traigo, o esta ilustración, yo quiero traerla hasta este lugar de esta congregación. La Biblia dice, si la serpiente muerde antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Para aquellos que a lo mejor no saben de lo que estamos hablando, está hablando de el encantador es una persona que usa un estilo como flauta. Amén, hermanos. Y que en una canastita, abre la canastita y sale una serpiente de esas que se paran y traen unas como alas aquí a los lados. Y esa serpiente es venenosísima, hermano. Es cobra, creo que se llama, ¿verdad? Y esa serpiente hasta se para. Y enfrente del hombre, vaya, dígamele que no esté jugando con la cámara, perdón. Hermano, si esa serpiente lo muerde, dice la Biblia, de nada sirve el encantador. De nada sirve. O sea, mi hermano, de que ¿para qué se pone a hacer algo si no lo puede hacer? ¿Para qué se pone a decir algo si no tiene fundamento? Amén, hermanos. ¿Para qué se pone a hablar cosas que no sabe de lo que está hablando? Más abajo dice que las palabras, ¿lo está leyendo? Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. O sea que cuando nosotros hablamos, si las palabras vienen de parte de Dios, va a haber gracia en nuestras palabras y la gente las va a recibir con gozo y va a glorificar a Dios y va a exaltar a Dios, porque son palabras que vienen de parte de Dios llenas de gracia. Yo quiero que meditemos en esto. Cuando le digo que es una persona que está enfrente encantando una serpiente, es porque hay dos clases de encantadores. Está el encantador que duerme la serpiente con la flauta, y está el encantador que hace hechizos, brujería, magia y todo eso. Pero la Biblia especifica de qué clase de encantador está hablando. Léanlo conmigo, Eclesiastés 10:11. Si muerde la serpiente, aquí viene algo, mi hermano, que quiero que note. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Y estas palabras que le estoy diciendo, le estoy hablando teoría humana para que me entiendan lo espiritual. Esa serpiente, hermano, que se pone ahí al frente, en aquellos tiempos, yo creo que todavía lo hacen allá por India, que se ponen con una flauta a hipnotizan la serpiente. La serpiente está viéndolo, mi hermano, solo viéndolo, mire, y de repente le baila la serpiente enfrente y le está bailando, y el encantador como que nada, mire, ahí le está silbando. ¿Y cuál miedo? Hasta con los pies cruzados está el encantador, a saber cómo le silba, pero por ahí va. Y de repente la serpiente lo queda viendo, y las notas de la música que le está dando, la serpiente empieza a disminuir su fuerza, ¿me entiende? Empieza a ceder, porque el plan de la serpiente era: ahorita pico a este que está enfrente, o lo muerdo, como usted le quiera llamar. Y de repente viene con esa agresividad la serpiente y empieza a oír aquellas notas que la hacen dudar, aquellas notas que la hacen reflexionar, aquellas notas, hermano, que empiezan a dormir la serpiente. Y aquel encantador, bien tranquilo, mire, le empieza a silbarle y a silbarle con la flauta. Cuando de repente, mi hermano, el encantador, ya que mira que la serpiente se queda derechita, hasta agarra la flauta y le hace en la cabeza, le hace otra vez, y la serpiente ni dice nada. Y después no le basta, se para y agarra a la serpiente y se le enrolla en la cabeza, mi hermano, como que fuera un sombrero. Agarra a la serpiente y se la pone aquí en el cuello, y hasta se le enrolla en todo el cuerpo, y ahí anda jugando con la serpiente. Hermano, agarre una serpiente y enróllesela usted en el cuello, a ver qué va a pasar. Hombre, es más, no necesita ni agarrarla, con solo verla sale corriendo. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, lo que está dando a entender la palabra es un sentido terrenal para que lo que son espirituales entiendan en un sentido espiritual. Hay gente que no se puede razonar, son como serpientes. Usted le dice, mire que Cristo le ama, hasta le quieren pegar a usted. Y de repente usted, ahí mi hermano, con palabras de parte de Dios, con esas palabras que bajan del cielo, usted le empieza a decir, mira, Cristo te ama, Cristo puede cambiar tu vida, Cristo puede hacer de ti una nueva criatura. El Señor murió por ti porque te ama y te anda buscando. Y le empieza a hablar de tal manera que aquel hombre agresivo empieza a cambiar su semblante. Y aquel hombre que no le gusta que nadie le diga nada empieza a ceder y a huir y a callarse. Y por último hasta cruza las manos y baja el rostro y hasta empieza a llorar. Ya después usted lo agarra de la mano y se lo lleva para la iglesia. Y allá está el encantador, mire, lo encantó con las palabras. ¿Y a dónde me lleva? Usted véngase. ¿Y a dónde me lleva? Ya no sabe, ahí va de la mano, lo lleva el Señor. Mire, allá lo van a meter al poder del Nazareno. Santo Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Un encantador espiritual le habló palabra del cielo. Le dijo que Cristo tenía poder para cambiar su vida. Le dijo que Cristo podía cambiar su matrimonio. Le dijo que Cristo podía cambiar su familia. Le podía cambiar su marido. Le podía cambiar su mujer. Y la palabra de Dios nunca regresa vacía. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Hay poder en la palabra del Dios de los cielos. A su nombre, hermano. A su nombre. ¿Y cierto o no es cierto, hermano? Cuando el encantador es bueno, cede la persona. Amén, hermanos. Porque usted le habla al corazón y su palabra que viene de parte de Dios hace que esa persona, la agresividad, se convierta en paz. Esa agresividad se convierta en ternura. Y usted le empieza a hablar como el encantador. Usted le quita la tapa. Y la serpiente ni sabe qué está sucediendo. Ella lo que quiere es morder a quien se le ponga enfrente. Y el encantador la destapa. Y con qué seguridad. Eso es lo bonito. Que cuando un hijo de Dios predica la palabra, tiene que estar seguro que Dios va a respaldar su palabra. Que la palabra del Dios de los cielos nunca ha regresado a las manos de Dios vacía. Es como la lluvia cuando cae, dice que hace su trabajo en la tierra y hace crecer la grama, mi hermano, en la tierra, mi hermano, y hace que salga fruto y haga cosas buenas. Así es la palabra de Dios. Cuando sale de la boca de Dios por medio de un encantador espiritual que predica la palabra con sabiduría de parte de Dios, el Dios de los cielos pone gracia en sus labios y la gloria y la honra es dada al Dios de Israel. Alabanzas a su nombre, bendito sea su nombre. Hay poder en el nombre de Cristo. El encantador dice ahí, pero si el encantador es malo, ¿cómo sería un encantador malo? Un encantador malo es esto. Es como que usted vaya a hablar de la palabra de Dios y encuentra a alguien que no haya entregado su vida a Cristo, y lo primero que le dice es, hey, tú necesitas a Cristo, y si no aceptas a Cristo te vas a ir al infierno. Híjole. Porque eres un pecador y eres esto y eres esto otro. ¿Y sabe qué va a pasar? Lo va a picar, lo va a morder. No crea que lo va a morder así, le va a poner un ojo morado y usted va a ir con un ojote así. Sufrí por la causa de Cristo. No sufrió por la causa de Cristo, sufrió porque es mal encantador. Usted no puede hacer que la gente torcele la mano a la gente para meterle a Cristo a la fuerza. A Cristo no se mete a la fuerza, a Cristo se predica con amor, aleluya. Y la palabra de amor que usted trae en sus labios es la que hace que la persona cambie su forma de pensar, cambie su forma de ver, cambie su forma de vivir, aleluya. La palabra es la que cambia, no es el hombre, no es el hermano Jonás, no es usted que está aquí, es la palabra. La poderosa, aleluya. La Biblia dice que el mundo fue hecho por medio de la palabra de Dios. Y así también la vida de cada uno de nosotros ha cambiado por la palabra de Dios. Amén o no amén, hermanos. Dice, si el encantador es malo, si su mujer no le hace caso, si su mujer es peleona, si su mujer le grita, si su mujer no le hace lo que usted le pide, es porque usted es un mal encantador. Amén o no amén, hermanos. El mal encantador, en vez de decirle, bueno, no le va a silbar, le va a decir, amorcito lindo, ya está la comidita, ya tiene hambre tu viejito. Qué buen encantador, dice la señora. La señora dice, bien dormidita, porque la durmió con las palabras bonitas que le dijo. Ahorita te cocino, mi amor, y encantada va a cocinar. Hasta encantada le cocina. ¿Sí o no, hermanas? ¿Sí o no, hermanas? Vea, hasta encantada. Ahí viene con el platito de comida, mire. Ahí viene, ahí está, ahí está. ¿Qué quiere más? Unas tortillitas. Solo porque le dijo, mi amorcito lindo, tu viejito tiene hambre. A este viejito que te quiere tanto. Este viejito que te trae el cheque cada semana. Ay, sí, así quien no se duerme, ¿verdad, hermanos? Así quien no se va a dormir. Este viejito que te trae tu cheque sin falta, solo te lo firmo y tú misma te lo gastas. Así cualquiera se encanta, ¿verdad? Pero si el encantador es bueno, no le muerde la serpiente. Amén, hermano. Porque es bueno. Lo mismo es si los hijos son rebeldes, si los hijos no le hacen caso, si los hijos son malcriados con usted, es porque usted es un mal encantador. Aunque no diga amén ni gloria a Dios, pero es un mal encantador, porque sus hijos le muerden para atrás. No les gusta como los está encantando, no les gusta de qué forma se les está hablando. Y por eso, mi hermano, es que tira la mordida para atrás, la culebra, la serpiente, y tira el veneno y lo quiere morder. ¿Por qué? Porque no le está dando palabras de parte de Dios. Mire, oiga lo que dice ahí mismo en Eclesiastés 10:12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Las palabras del sabio, es lo mismo, el encantador bueno, son llenas de gracia. Amén, hermanos. Dice, mas los labios del necio causan su propia ruina. Los labios del necio. Porque hay personas, hermanos, que a la fuerza quiere que le hagan las cosas que él quiere. Y así no trabaja Dios. Amén, hermanos. Fíjese, ¿por qué nosotros estamos en la iglesia? Porque un día escuchamos un mensaje que nos encantó. ¿A quién le encanta la palabra de Dios? ¿A quién le encanta la palabra de Dios? A mí me encanta la palabra de Dios, me encanta escucharla, me encanta venir al culto, me encanta aplaudir, me encanta cantarle al Señor, me encanta leer la Biblia, me encanta y Dios me encanta. Porque Dios me ha encantado con su palabra, ¿verdad, hermanos? Es un buen encantador, de tal manera, mi hermano, que el que escucha esta palabra queda encantado. ¿Quién quedó encantado cuando escuchó la palabra? ¿Verdad que quedamos encantados? De repente, enojados. Y queríamos morder a todo mundo el que se nos acercaba. Y de repente oímos un mensaje. Empezó ahí el poder del Nazaret. ¡Aleluya! Y empieza el mensaje. Y de repente estábamos por ahí haciendo otras cosas cuando empezamos a oír la palabra. O empezar a oír el mensaje. Y quedamos encantados por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios hace cambios en la vida del hombre. La palabra de Dios causa cambios en la vida del hombre, dije yo. ¿Sabe que en una ocasión fueron a arrestar a Cristo? Vayan, arréstenlo y tráiganlo. Encadenado, tráiganlo. Y fueron unos soldados, hermano, con espadas y lanzas. Y allá iban. Y Jesús estaba predicando. Y estaba predicando. Yo no sé qué estaba hablando, pero Jesús estaba predicando y aquellos dijeron, espérate ahorita, nomás se calle, nomás termine eso y lo agarramos. Órale pues, ahí tú me dices cuándo, no, tú ponte enfrente, yo de un lado y el otro por allá y otro aquí y ahorita lo agarramos, lo arrestamos y nos lo llevamos. Nomás que termine, híjole. Y empiezan a oír el mensaje y empiezan a oír de tal manera que se les olvidó a qué iban, hermano. Bueno, y arrestarlo iban a Jesús, pero empezaron a oír la palabra y quedaron encantados por esa palabra tan bonita, hermano. Quedaron encantados. Oiga, los encantó la palabra. Los dejó, mi hermano, de tal manera que se les olvidó a lo que iban. Iban a hacer algo malo y se les olvidó. Llegó el momento que de repente ahí estaban ellos entre medio del bulto, entre medio del montón de gente escuchando. Y llegaron otros, van ustedes a ver qué fue lo que pasó. Y de repente cuando llegaron estaban los romanos, le quitaron la lanza y le pusieron una Biblia de seguro. Y estaban por ahí oyendo y cantando canto, alabaré, alabaré, alabaré. Y los romanos con las espadas, ¿qué pasó aquí? Y los toca, ey, ¿a ti qué te pasó? ¿Por qué no lo arrestaste? Nunca habíamos oído a alguien hablar de esa manera. Nunca habíamos oído a alguien predicar del amor de Dios como predica este hombre. ¿Cómo le vamos a hacer algo malo si su palabra ha llegado a lo más profundo de nuestro corazón? ¿Cómo lo vamos a arrestar si este hombre trae palabra de vida eterna? Palabras que cambia el corazón, que palabras que tienen poder, que hacen reflexionar, porque la palabra del Dios de los cielos es poder. Alabado sea su nombre. A su nombre, hermano. ¿Cómo nos lo vamos a llevar? Dice, si este hombre tiene palabras de vida eterna. ¿Cuántos creen que verdaderamente la palabra puede hacer que el hombre más malo del mundo se vuelva un corderito en las manos de Dios? El hombre más borracho que puede existir deja la bebida por la palabra de Dios. El hombre más mujeriego del mundo cambia esa naturaleza por buscar las cosas de Dios. ¿Y qué es lo que hace ese cambio? La palabra del Dios de los cielos, porque esa es la que encanta. Mire, qué lindo es el Señor. Dele palmas al Señor si así lo quiere hacer y no se detenga, mi hermano. Dele gloria, dele gloria, dele gloria. Sí, dice la Biblia. Si el encantador es malo, en tu trabajo tú tienes que hablar la palabra de Dios con sabiduría. Amén, hermanos, que me están escuchando. En tu trabajo tú eres un encantador. Amén, hermanos. Si eres buen encantador, la gente se te va a acercar para oír lo que estás hablando. Si eres un buen encantador, te van a buscar para pedirte consejo. Si eres un buen encantador, vas a hallar gracia con todos los amigos en el trabajo. Pero si eres un mal encantador, hasta te van a correr del trabajo. Hasta te van a echar, saquen a ese, ahí viene un loco, mira, ve, ahí anda molestando a la demás gente. Y es un loco negativo, peleón, que ese yo no sé, dice que es cristiano y a saber si será cierto. Porque es mal encantador. A todos, hermanos, les anda tirando duro. Tú eres un adúltero, te vas a ir al infierno. Tú, mira, yo no soy así como tú. Y mire, ese es mal encantador. Hay que saber hablar. La Biblia dice en el libro de los Proverbios, capítulo 18, versículo 20 y 21, que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. O sea, mi hermano, que la vida y la muerte están en el poder de esta lengua. Con esta lengua yo puedo bendecir a la gente o puedo maldecirla. Puedo edificar o puedo destruir. Puedo arreglar o puedo descomponer algo. Porque la palabra que sale de la boca de nosotros es la que te va a dar la vida o te va a dar la muerte. Porque la palabra son semillas. Cuando tú predicas, cuando tú hablas la palabra, se siembra una semilla en aquel que te está escuchando. Si tu palabra es negativa, va a ser una semilla negativa. Pero si tu palabra es una semilla positiva, va a nacer en ese corazón una planta de bendición. Va a crecer algo positivo en el corazón de aquella persona que te está escuchando. Por eso hay que tener cuidado cuando hablamos de esta palabra. La gente no sabe de lo que nosotros hemos aprendido, pero algo quiere Cristo, mi hermano, que aprendamos a hablar su palabra. Que aprendamos a hablar su palabra. Hermano, el mal encantador, yo no sé si a usted alguna vez lo ha picado una culebra. Bueno, yo digo picado. Uno dice mordido una culebra. Amén, hermanos. ¿Alguien ha visto a alguien que lo ha mordido una culebra? ¿Alguna vez ha visto usted eso? Bueno, yo le voy a contar algo que pasó. A un amigo mío en San José, California, moviendo unas piedras le salió una víbora. Y cuando agarró la piedra, la serpiente, ¡zas!, lo mordió en el dedo. Y aquel hombre jaló la mano y la serpiente alcanzó a encajarle bien los dientes. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasó? El hombre se lo llevaron, pero el dedo se lo amputaron. Se lo amputaron el dedo. ¿Por qué? Porque la serpiente tenía un veneno poderoso. Yo no sé qué serpiente era, pero el hombre predicaba y cada vez que levantaba la mano le faltaba un dedo. Y él decía el testimonio: mire, a mí me mordió una serpiente y que no sé cuánto y que no sé qué, y no me morí. Bueno, es un buen testimonio. Pero dice la Biblia que cuando el encantador es malo, muerde la serpiente. Muerde. Y sabe, hermano, que uno en las iglesias hay serpientes. Perdóneme que le hable de esta manera, pero aquí dice la Biblia, véngase conmigo para que no crea que estoy hablando mal. Véngase conmigo a Salmo 58, al libro de los Salmos. Dice aquí, Salmo 58:3: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído. Aquí está. Hay veces que uno, por bueno que sea el encantador, le predica la palabra, no todos la reciben, no todos la oyen, no todos la atienden, no todos la agarran en su corazón, porque dice la Biblia que son como serpientes sordas que muerden, aunque el encantador sea bueno. Porque, mi hermano, no solamente en las iglesias, afuera usted le predica a gente y por más que le predique con el corazón, no le oye. Porque hay gente, mi hermano, que desde la matriz fueron apartados, dice, para ser destruidos. Oiga, yo no sé cómo estará esto, pero aquí dice, vamos a leerlo una vez más, 58:3: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye a la voz de los que le encantan, por más hábil que el encantador sea. O sea, mi hermano, que por más hábil que el encantador sea, no le entra la palabra a la gente. Hay gente que trae los oídos sordos. Imagínese que aquí está encantando una serpiente y que yo la estoy, va a encantar, y me aviento la mejor encantada. Un ejemplo, ¿verdad? Hablando terrenalmente. Y digo yo, no, hombre, con menos que esto, yo ya he dormido a serpientes enojadísimas. Y a esta ya por lo menos con esto ya la tengo bien dormida. Y de repente vengo a tocarla y cuando le voy a hacer nomás la seña que le voy a tocar, ¡paz! Viene la mordida. Y usted dice, pero si le hablé bien, ¿por qué hizo eso? No es que usted sea mal encantador. No es que Dios no esté con usted, no es que Dios no lo respalde su palabra, sino que hay personas que, por bueno que sea el encantador, esa persona ya está destinada para la muerte. Qué lamentable está esto. Usted dirá, ¿a poco será cierto, hermano? Acuérdese de Judas. Judas, desde el nacimiento de Judas, fue destinado para la muerte. Él fue separado y puesto como el que lo iba a traicionar a Cristo. Amén, hermanos. Y al final se perdió. Y eso que caminó con Cristo. Por eso, mi hermano, cuando la palabra de Dios se predica, hay que pedirle a Dios sabiduría para poder llegar al corazón de la gente. Amén, hermanos. Y que no vaya a causar que esa persona se rebele en contra de usted, que lo vaya a morder, que lo vaya a agredir. ¿Por qué, mi hermano? La Biblia dice que esas personas ya fueron apartadas desde la matriz. Personas que no escuchan la palabra de Dios. Por eso uno les predica, hermano, es malo esto, y lo hacen. No haga eso y lo siguen haciendo. Mire, hermano, no vaya a ese lugar y sigue yendo. Y usted dice, bueno, ¿y qué está pasando? Todos están haciendo caso menos ese hermano. Es que anda sordo. Anda sordo espiritual. Oye, qué silencio cayó aquí, hermano. Qué silencio cayó aquí, hermano. ¿Qué pasó? ¿Está aquí o no ha llegado al culto? ¿Viene en camino todavía? Dice. Hermano, cierran el oído. No escuchan la voz de Dios. Y la Biblia, mi hermano, especifica esta área. Miren, en la concordancia dice, desde la matriz, véase nota en 51:5, no vamos a ir allá. Debido a su naturaleza pecaminosa, el hombre miente, envenena a otros y permanece sordo a todas las advertencias, como una serpiente que no obedece a su encantador. dice que hay hombres que son sordos y son como serpientes que envenenan a otros. Amén, hermanos. Como aquel que dice, ¿ya viste eso? ¿Ya viste eso malo? Es una serpiente envenenando a otra persona. Y eso es lo que dice la Biblia. Cuando el encantador lo encanta y la serpiente lo muerde, no es que el encantador sea mal encantador, sino que es sordo, no oye la voz de Dios. ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar y Dios nos está hablando en esta noche? ¿Cuántos creen que Dios nos está hablando en esta noche? Entonces la Biblia dice, mi hermano, que usted, Dios lo ha puesto como una persona responsable por predicar este evangelio. En una ocasión Pedro predicó y se ganó 5,000 almas en un solo mensaje. En otra ocasión predicó y se ganó 3,000, y era un buen encantador. Este hombre, mi hermano, que se llama Noé, predicó 120 años y no se ganó ni uno. ¿Usted cree que es un mal encantador? No. Lo que pasa es que esa gente ya estaba destinada para la muerte. Ya estaba apartada. Dios ya había dicho, lo voy a destruir, pero les voy a dar chance. Por eso les predico la palabra, dice. Por eso esta oportunidad que nosotros tenemos en esta noche, mi hermano, aunque usted no lo crea, la misericordia de Dios tan grande que nos ha traído, y usted está sentado en una silla de esta iglesia escuchando esta palabra, no es otra cosa que la misericordia del Dios de los cielos que nosotros predicamos. Un Dios de misericordia, un Dios que cambia, un Dios que perdona, un Dios que hace nueva todas las cosas. A Él le damos la gloria, la honra, el poder y toda la alabanza. Alabado sea su nombre. Amén. ¿O no amén, hermano? Amén, ¿verdad? La Biblia dice, una vez más vamos a leer esta escritura porque vamos a salir. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído. Amén, hermanos. Que no oye la voz de los que le encantan, por más hábil que el encantador sea. Hay veces que uno se desgarra predicando la palabra aquí, mi hermano, y por más que les predica la palabra, no oyen, no hacen caso, no atienden la voz de Dios, pero porque cierran sus oídos. Hermano, cuando usted venga a la casa de Dios, venga con un corazón dispuesto para oír la voz de Dios. Muchos dicen, no me gustó el mensaje, cerró el oído. Ay, no me gustó ese hermano que predicó, cerró el oído. Hermano, no es que le tiene que gustar. Mire, en todo el mensaje, una palabra, una tan sola palabra, es la que Dios necesita para cambiar la vida suya. Amén, hermanos. No necesita que todo el mensaje le haya gustado. Con una palabra que le haya llegado al corazón es todo lo que Dios necesita. Una sola semilla, que es la palabra de Dios, puede hacer que nazca en tu corazón un fruto bueno y que dé buen fruto para la gloria y la honra del Señor, y el nombre de nuestro Dios sea glorificado para la gloria y la honra de su nombre. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Aquí le voy a ir aterrizando. Nosotros somos como el encantador que dice la palabra. Amén, hermanos. Así se llama el mensaje, el encantador. Ahí están las mujeres, bien encantadas. Bien encantadas por sus maridos. ¿Qué van a andar buscando por otro lado si andan encantadas con el viejo que tienen? Sí, hermano. ¿Alguna mujer andará encantada con su marido que le tocó? Santo Dios, nadie dijo amén. ¿Alguna mujer anda encantada con el marido que le tocó? Bueno, ya son como dos. Bueno, tres, con la hermana que levantó la mano. O sea, mi hermano, que el encantador. Mire, hermano, si es que si yo le hablara como le hablo yo a mi esposa, hermano. Si yo le contara, hasta se me deshace así. Se me deshace mi mujer. Cuando yo necesito algo, yo le voy de una forma, hermano, que no me resiste. No me resiste. Y yo digo, no, necesito esto, ¿cómo le hago? Ya sé cómo. Ya sé. Pero si le digo, me va a decir que no. Ah, no, ya sé cómo le voy a hacer. Y fácil, ya me le llego. Y le empiezo a hablar de una forma. No, hermano, si se deshace. No está por ahí mi esposa. No, ¿verdad? No me conviene que oiga, hermano, porque vas a ver cómo le hago. Igual que mis hijos. Está mi esposa en vez de levántese, haraganes. Y yo llego y le digo, hijos, levántense. Ya casi van a salir de la escuela. Miren, ya van a salir de vacaciones unos días. Púrense, échenle ganas. Ahorita nos vamos, ahorita los llevo. Y se levantan, miren, bien tranquilos. Ya se empiezan a cambiar. Ya estoy listo, papi. Y media hora antes estaba mi esposa, pero que casi les pegaba. Una palabra lo encanté al niño. Hasta con gozo se fue. Con el pelo por un lado y por los ojos todos. Pero ahí se va, yo bien contento, iba para la escuela. Depende cómo usted le hable a la gente, hermano. Así usted le encanta. Amén, hermanos. Como usted hable, usted va a encantar a la gente. Hay gente que está encantada con usted. Hasta le encanta cuando usted va a visitarlo. Le encanta cuando lo ve. Hasta lo abraza. Me encanta ver a este hermano. Me encanta platicar con él. Me encanta visitarlo. Me encanta cuando me habla. ¿Por qué lo encanta? Porque anda encantado, es un buen encantador. Amén, hermanos. O sea que hay que, dice la Biblia, con sabiduría, hermano. Palabras dulces. Palabras con miel. Que destilen miel en el oído de la persona a quien le hables. Amén, hermanos. ¿Sabe que en vez yo he estado estudiando? Y digo yo, híjole, un cafecito ahorita caería, perra. Digo, si le digo le mando a decir a mi esposa, me va a decir que se lo haga él. No, que venga, estoy ocupada, ahorita no puedo. Pero yo con sabiduría me levanto. Y le digo, mi amorcito, tu negrito quiere cafecito. Híjole. Oiga, hermano, qué facilito, hermano. Le digo, mi amorcito, préndaselo, hermano, préndaselo, porque esta es escuela. Tu negrito quiere cafecito. Le haces un cafecito a tu negrito que tanto te quiere. Y me dice, ¿cómo lo quieres? ¿Con leche o sin leche? Híjole. Y al rato ahí viene un cafezote de este vuelo, hermano. Como quien dice, para que se desvele hasta mañana. Y sentadito, yo me ahí llega el cafecito calientito. Calientito llega el cafecito. Con una palabra dulce. Pero ¿cómo le van a traer un cafecito a usted si usted le grita desde allá? ¡Quiero un café! Santo, hasta la pura cara, ¿verdad, hermano? ¿Le van a morder? ¡Le van a morder! Hermana, usted con un grito le hiciera el cafecito a su marido, ¿verdad que no? Si cuesta con palabras dulces, imagínese con gritos menos, ¿verdad, hermano? Fíjese qué bonito, hermano, qué bonito. Yo le digo a mi esposa, míreme, fíjese, le voy a decir una cosa. Sáqueme a mi esposa si viene para acá, hermano. Yo le digo, ¿por qué no me haces de aquella carne? ¿Te acuerdas de aquella comida? ¡Qué rica te sale! ¡Qué rica te sale la comida! Y hazme esa. Mira, a mí me gusta esa comidita. Házmela. Mire, ve. Hasta se vaya sola a la tienda. Y trae. Y ahí está. ¡Qué gran caldote, hermano! Y bien rico yo comiendo. Solo pensé, se me antojó. Y dije yo, pero si le digo que lo haga, no va a querer. Pero le voy a decir que la hace bien rica. Y que le sale bien rica la comida cuando ella la hace de sabón. Y me la va a hacer. Y me las. Si viene mi esposa, me la corren, hermano, ¿ok? No la dejen entrar. Pero mire, qué bonito. Encantada. Encantada. ¿Con qué palabras, hermano? Dios quiere que usemos esas mismas palabras para hablarle a la gente de afuera. Amén, hermanos. Mire, ya le voy terminando. Si hay un perro que tiene un hueso seco, vamos a ponerle, este es un hueso seco, hasta poroso. Si ¿Sí sabe lo que es poroso, verdad? De seco que está, hasta hoyitos tiene, seco. Y está el perro con una pata encima y está. Y usted queda viendo al perro y dice, pobre perro, si supiera que ese hueso no tiene nada, mejor se lo voy a quitar, pues nada está haciendo. Y usted va y le quiere agarrar el hueso al perro. Y el perro voltea a ver que usted viene a agarrarle el hueso. Lo primero que le hace es, lo va a morder. Porque usted le quiere quitar el hueso seco a la fuerza. ¿Me está entendiendo lo que le digo? ¿Cómo le puede quitar ese hueso seco sin que el perro lo muerda? Se le puede quitar bien facilito. Usted agarra un pedazo de chuleta, mire, y solo le hace así. Le enseña la chuleta. Y el perro queda viendo el hueso y queda viendo la chuleta. Queda viendo el hueso y queda viendo la chuleta. Él solito le hace, hasta con las patas, le hace. Y se va detrás de la chuleta. Dese cuenta qué importante es hablar con palabras de sabiduría. Si usted llega donde una persona que no es cristiana y le dice, ¿para qué tienes esos santos ahí? Eso es del diablo, bájalo. Hasta una patada le van a pegar y lo van a sacar del pelo para afuera. ¿Por qué? Porque ellos, esas palabras son de un encantador malo. No es buen encantador. Pero si usted llega, mira, ¿te acuerdas que yo era borracho? ¿Te acuerdas que yo era así? ¿Te acuerdas que estuve en la cárcel? ¿Te acuerdas que le pegaba a mi mujer? ¿Te acuerdas que hacía tantas cosas? ¿Que robaba? ¿Que fumaba? ¿Que me endrogaba? Y hacía tantas cosas. ¿Te acuerdas? Sí. Pero un día escuché una palabra que decía que Cristo podía cambiar mi vida. Un día escuché un mensaje de la palabra de Dios que decía, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios ha escogido para ti. Hoy es el día que Cristo va a cambiar tu corazón. Hoy es la noche, hoy es el momento. Hoy Cristo te quiere perdonar, salvar, limpiar, liberar, romper las cadenas, romper las ataduras, romper el yugo, romper todo lo que el diablo te ha atado. Hoy es el día de salvación. Y esa palabra transformó mi vida. Hay poder en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Hay poder en la palabra. El buen encantador hace que la gente venga a la iglesia. Fíjese, aquí entre ustedes hay unos hermanos que casi todos los días de culto traen visita nueva. Y hay otros que ni ellos vienen. Pío, para que traigan visita. Está dura la cosa, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque es buen encantador. Le dice, no, hombre, te invito a una iglesia. Ahí está buena la cosa. Ahí predican que Cristo hace milagros y que Cristo cambia. Mira, vente a la iglesia. Hay una bendición en ese lugar. Y aquella gente empieza a oír sus palabras. Y quedé encantada. Y por eso ahí la trae usted. Y dice, mira qué facilito. No es que sea facilito, sino que es buen encantador. La Biblia tiene poder. La palabra de Dios es maravillosa. Cambia, renueva la mente de la gente. Amén, hermanos. Y por duro que sea el corazón de la persona, no hay cosa más duro que la palabra no quebrante ese corazón. Amén, hermanos. Terminemos con esto, mi hermano. En la escritura donde empezamos, que es en el libro de Eclesiastés, vamos a terminar en Eclesiastés 10. Aquí vamos a terminar. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. De nada sirve. O sea que no es buen encantador. Por eso, mi hermano, hay gente que le pegan. Mire, en una ocasión en Michoacán. ¿Algún mexicano hay aquí? ¿Algún mexicano? Levante la mano. ¿Sí conoce Michoacán? ¿O oído Michoacán? Pues yo fui a Michoacán. Y me fui con un hermano. Un hermano de esos. ¿Usted ha oído hermanos fanfarrones? Que dicen, no, hombre, yo aquel día prediqué y se ciento, no sé cuántos se salvaron. No, hombre, y me invitaron allá y se salvaron como 80. Y fui allá y, no, hombre, hermano, si no se ha salvado ni la mujer de él, ¿qué se le va a andar salvando la gente? Pero el hermano quería... me andaba borracho, pero no que me andaba encantando, borracho de oírlo, pero mi amor. Y andaba con el hermano. Y mire, dice, ahí está un hermano, ahorita lo voy a evangelizar. Y que se le va a sentar. No un hermano, una persona. Y le empezó a hablar. Mire, hermano, yo estaba comprando los tacos cuando empecé a oír esto, ¿eh? Y digo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está pasando? Y cuando oía, solo en la cara le daban al hermano. Y hasta patadas y en la cara. Y yo no sé por qué, hermano. Le pusieron una a ese pobre hermano. Y nos empezamos a meter. Espérense. Y hasta quería agarrar una silla aquel y quebrársela al hermano. Y mire, hermano, santo Dios. Hasta el plato de la comida se lo tiró. ¿Qué le habrá dicho? Lo que pasa es que uno les aguanta a los hermanos. Pero en el mundo no le van a aguantar, hermano. A Cristo no se mete a la fuerza. A Cristo se mete con amor. Amén, hermanos. El mal encantador lo va a picar la serpiente, lo va a morder. Un mal encantador, ¿cómo se pone a insultar a la gente, a criticarlo y hablarle de su religión y hablarle de tantas cosas cuando Dios no te ha mandado a hacer eso? La Biblia dice: id y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios nos manda a predicar, a hablarle de Dios, a meterle a Dios en el corazón, no a quitarle cosas. Yo le predico a usted de Cristo y Cristo le quita las cosas. Amén, hermanos. Yo le predico de Dios, del amor de Dios, y usted empieza a quitarse las cosas. Yo no necesito decirle: mire, quítese eso, quítese esto otro, quítese eso, eso no le agrada a Dios. Dios se encarga. Yo le meto a Cristo y Cristo le quita todo lo que no le gusta. Cristo le quita todo lo que no le gusta. Cristo te hace nueva criatura. Cristo rompe las cadenas, los yugos, todo lo que el diablo te ha atado. La palabra de Dios tiene poder. A mí nadie me cambió. Los ruegos de mi mamá, las lágrimas de mi mamá no me pudieron cambiar. Oh, pero un día escuché, prendí la radio y había una persona predicando la palabra de Dios, y esa palabra yo la quise cambiar, y algo me decía: no le mueva a la radio, porque ahí en la radio estás escuchando la palabra de Dios. Y yo quise moverle, no pude. Sandra, cambia la radio. Y me decía Sandra: no puedo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Si tú quieres, quítala tú, porque tú la pusiste. Yo no puedo. Y entonces, ¿qué hacemos? Escuchemos lo que están diciendo en la radio. Y un día escuchamos que Cristo cambiaba la vida de las personas, que Cristo renovaba los matrimonios, que Cristo salvaba, que Cristo daba vida, que Cristo hacía nuevas las cosas. Y ahora predicamos de ese Cristo poderoso, predicamos de la salvación y predicamos del amor de Dios. Alabado sea su nombre. Póngase de pie, mi hermano, y dele gloria al Dios de los cielos. Tiene poder la palabra. La palabra cambia cuando viene de un encantador bueno, cuando viene de alguien que la predica con amor, cuando viene de alguien que la predica con sabiduría. Cambia la palabra. Yo le voy a invitar que se venga aquí al altar, por favor. Véngase aquí al altar y dígale al Señor: yo quiero también ser un buen encantador. Quiero que mis hijos se queden encantados. Quiero que mi esposa quede encantada. Quiero que mis compañeros del trabajo queden encantados por esta palabra. Dios te va a dar sabiduría. Te va a dirigir. Te va a mostrar lo que tienes que hablar en el momento que lo tienes que hacer. Aquel muchacho que le pegaron bien duro era un mal encantador. Porque a Dios no se mete a la fuerza en el corazón. Yo sé que va a haber gente que nos va a escuchar a través de la televisión. Yo sé que va a haber gente que va a oír estos mensajes, mi hermano, y los va a ver. Y yo sé que la palabra va a tener poder para cambiar esos corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te pedimos en tu grande amor y tu grande misericordia que obres en los corazones de aquellos que van a escuchar tu palabra. Oh Padre eterno, a ti sea la honra y la gloria. Santo es tu nombre y digno de suprema alabanza, porque tuyo es el imperio, la gloria por todos los siglos. En este momento, mi hermano, cierra tus ojos, tú que estás aquí. Cierra tus ojos y dile al Señor: gracias, Padre, por tu palabra que es bendita. Gracias porque verdaderamente tiene razón ese hombre. Yo un día escuché la palabra y la palabra cambió mi vida. Este hombre que les habla, mi hermano, andaba vendiendo drogas. Este hombre anda balas aquí adentro del estómago. Este hombre anda golpes en el rostro causado por los mismos amigos. Este hombre anda tatuado su cuerpo por andar en malas compañías. Este hombre ha estado en las cárceles, hermano, pero ahora un día escuchó la palabra de Dios. Un día escuchó este mensaje que cambia y transforma los corazones de aquellos que lo escuchan. Y el Dios de los cielos, a través de su palabra, rompió la cadena y la atadura, rompió todo yugo del diablo, me hizo libre. Y ahora puedo gritar a los cuatro vientos que soy libre, que Cristo me ha hecho libre, que ahora vivo sirviéndole a Dios con todo mi corazón, y que vivo para Él, camino para Él, soy de Él, vivo para la gloria de Dios, y gracias a su misericordia estoy de pie en ese altar agradeciéndole al Dios de los cielos. Habla con Él y dale gloria. Ahí donde estás, mi hermano, cierra tus ojos, levanta tus manos. Levanta tus manos y dale gloria a Dios. Allá en la silla, levanta tus manos, hermano. Allá en la silla, levanta tus manos. Habla con el Señor. Habla con Cristo. Habla con Cristo. Habla con tu Señor. No te detengas, no te detengas. No estás aquí por casualidad. No estás aquí por casualidad. No estás aquí de casualidad. Hay un propósito por el cual Dios nos ha traído. Hay un propósito, y el propósito de Dios es hacernos libre de todo mal. Cristo te puede libertar de las drogas. Cristo te puede sacar del alcohol. Cristo te puede sacar de todo lo malo. Cristo puede renovar tu matrimonio. Cristo puede libertarte, darte vida eterna. Una fuerza en mi interior. Espíritu Santo, levanta tus manos. Ven y llena. Levanta tus manos, levanta tus manos. Satura hoy mi corazón. Habla con el Señor. Es como una llama. Habla con el Señor, hermano. Habla con Él. Levanta tus manos. Es como una fuerza en mi levanta interior. Tus manos y dale gloria al Señor. Espíritu Santo, ven y llena. Levanta tus manos y dale gloria. Dile gracias, Señor. Aquí estoy. Cierra tus ojos, por favor. Allá en la silla, cierra tus ojos. Levanta tus manos por un minuto. Dile, Señor, gracias por traerme a tu casa. Gracias porque no te conocía, mas ahora te conozco. Gracias porque soy libre para levantar mis manos. Habla con Él, habla con Él. Habla con Él, hermano, dale gloria. Dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria, no te detengas. Haz un altar, Señor, pon sabiduría en mis labios. Señor, pon palabras de bendición, palabras que endulcen el corazón, palabras que cambien. Habla con Él, Cristo de la gloria, toca, Padre. Espíritu Santo, ven y llena. Toca los corazones, Señor. Segura hoy mi corazón. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón. Abre tu corazón y dale gracias. Señor, perdóname, Padre. Perdóname, Señor, porque no sabía lo que hacía. Perdóname porque no sabía. Señor, he lastimado a muchos. Espíritu Santo, ven y llena. He lastimado a mucha gente. Dame sabiduría para predicar este mensaje. Dame sabiduría para expresar tus mandamientos.